encontré un artículo publicado en el Diario de León que, aunque en sus datos y su enfoque principal era muy localista, hablaba maravillas de la analgesia epidural. En uno de sus apoyos aseguraba que, pese a tratarse de una técnica invasiva, está asociada a una baja tasa de complicaciones. Desde 2007, el Sistema Nacional de Salud, a través de la atención al parto normal, viene promoviendo los partos de baja intervención, es decir, alumbramientos en los que el personal sanitario solo debe hacer lo estrictamente necesario teniendo en cuenta los deseos de la mujer, que idea su propio plan de parto. Según ese texto, la epidural tiene más ventajas, aparte de las fisiológicas que supone el alivio del dolor durante un par de horas. Además, hace que la mujer pueda estar centrada y colaborar en el parto. Yo no estoy muy de acuerdo con este planteamiento y estoy buscando más información sobre partos de baja intervención. Encontré también, a través del buscador de noticias My News Online de la Universidad de Granada, una noticia del Diario Médico sobre partos mínimamente intervenidos. Ya el nombre me gustó, se llamaba El parto humanizado. En él, la autora explica que el parto de baja intervención es un parto asistido en el que no se utilizan procedimientos terapéuticos que alteren la fisiología del mismo. Al encaminarse hacia un alumbramiento más natural y menos intervencionista, en los partos normales desaparece la necesidad de imponer a las mujeres procedimientos sistemáticos, como la falta de líquido, el no poder moverse de la cama, el rasurado, el enema o la escasa información que se le suele dar a las mujeres que están a punto de dar a luz. Prima que las mujeres estemos informadas y que podamos participar en la toma de decisiones después de una buena preparación de salud previa y con la coordinación de ginecólogos, matronas, enfermeros y neonatólogos. Para aliviar el dolor se pueden usar técnicas de relajación, de respiración, masajes con la ayuda del acompañante. También se pueden usar pelotas de parto suiza, agua o sacos calientes en las zonas que duelan. También en últimos casos se puede usar analgesia medicamentosa o analgesia regional, que es la epidural. De momento, esto del parto mínimamente intervenido es la forma que más me convence. Aunque supongo y lo tengo bastante claro que cuando tú estés preparada para venir, seguramente tendremos que improvisar sobre la marcha. I've got you under my skin, and I like you under my skin.